Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, de su servidor, Monseñor Víctor Palma, obispo de Escuintla, que en este sencillo programa, Palabra, Espíritu y Vida, les anima y ojalá estemos animados todos a vivir bajo la luz de la palabra, el discernimiento. Vivir el cuidado responsable de nuestra vida. Jesús, Maestro misericordioso, no podría actuar de diferente manera. Jesús quiere que nosotros en el camino de la vida también no caigamos, como decíamos el domingo pasado, en un sueño de irresponsabilidad. Hay que despertar del sueño, sobre todo el sueño de la muerte, de la inconsciencia, ¿no? Pablo dice en la carta a los Tesalonicenses, un cristiano debe de estar siempre en vela. Vigilar no es tener temor, no es tener miedo, no es dormir con un ojo abierto, imagínense, ¿no? Vigilar es hacer un examen de conciencia de lo que estamos haciendo. Diríamos una planificación cristiana del día y un examen de conciencia al final del día, hecho ante todo la voluntad del Señor. Pero muchas veces despertar al otro, aunque sea para hacerle un bien, no es algo aprobado, no es agradable. He aquí esa primera lectura del profeta Jeremías. Un mensajero de Dios, un despertador de la conciencia de Israel, que de pronto se convierte en algo molesto. Hoy hay una escena famosa en la vida de Jeremías. Lo agarran y lo echan en un pozo para que muera. Recordemos que la pasión de Jeremías o sufrimiento de Jeremías ya son una figura del sufrimiento de Cristo, que también fue arrojado al pozo de la muerte, pero al final resucitó. Y hoy sucede así. Jeremías es echado a ese pozo y de pronto aparece un personaje muy curioso que se llama Ebed-Melech, o sea, siervo del rey, que era un extranjero. Y dice, pobre hombre, por decir la verdad, por despertar la conciencia, lo han ejecutado. Y él habla con el rey y lo salva del pozo. Naturalmente habrá otro que tendrá una vida más difícil que la de Jeremías, Jesucristo. Jesucristo que hoy también en el Evangelio nos habla de una manera, diríamos, extraña, porque en el año de la misericordia nos ha hablado de perdón, nos ha hablado de comprensión, nos ha hablado de paciencia. Y hoy dice Jesús, que es el príncipe de la paz, no he venido a traer la paz, sino fuego, a encender fuego a la tierra. ¿Qué está haciendo Jesús? Volvamos al ejemplo de aquel que está viajando y que se da cuenta de que el compañero que tiene que bajarse allá en la próxima parada, pues se duerme, ¿no? Pues trata de despertarlo. Cuando en la Biblia Jesús nos dice palabras duras, palabras fuertes de advertencia, no quiere castigar la conciencia, no quiere amenazar. Jesús quiere despertar. Imaginemos que ustedes tienen hijos que van por un camino peligroso. Pues tienen que llamarle la atención para que corrijan ese rumbo. Por eso una obra de misericordia es enseñar al que no sabe. Las consecuencias, como digo, pueden ser muy duras, pero necesarias. Y Jesús dice, el padre estará contra el hijo contra el padre. Bueno, no es que ha venido a traer la división de la familia. Pero tantas veces, en nuestro ambiente más cercano, preferimos quedar bien con afectos humanos, aunque sean muy cercanos, que quedar bien con Dios. En otras palabras, queridos hermanos, termina diciendo también la lectura del apóstol, liberémonos del pecado que nos ata. El pecado no solamente amarra, sino adormece, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible que haya falta de conciencia de cosas tan graves? Pidamos pues que en este año de la misericordia no hagamos obras de misericordia físicas. Dar de beber al hambriento, beber al sediento, sino espirituales. Enseñar al que no sabe, orientar al que está desorientado, despertar al que se ha dormido en el sentido de su vida. Amén.